está con esta música adecuada. Estamos arrancando. Overture de los Who. Así nosotros estamos haciendo nuestra obertura. Nuestra abertura. Sabemos lo que abrimos, pero sí sabemos lo que cerramos. Qué frase filosófica esa. No sé a dónde voy, pero sé de lo que huyo. Más o menos lo mismo sería. Sé quién quiero ser, pero sé lo que ya no quiero ser. ¿Qué es eso? Algo parecido. Tendrá razón el gran poeta Rilke cuando decía la única patria es la infancia. ¿Eh? Qué buena, a pensar a eso. O Pessoa, que decía, no tengo patria, quiero fatria, dame matria. ¿Cómo están? ¿Cómo anda, compañera? ¿Está acá usted? Bien, estaba escuchándolo y le iba a decir que por lo pronto... No le pongo tanta atención a lo que el digo. El oído funciona siempre, vio. Sí, bueno. Sí. Entonces, le iba a decir que por lo pronto abrimos la boca porque estamos hablando. Abrimos la boca porque no tenemos otra cosa importante para hacer a la mañana. Bueno, se ponen, buscan un laburo, me dicen algunos. Claro. Bueno. Después hay que ver si se abre la mente, si se abre el alma para hablar o para decir lo que se está diciendo también. Sí. Bueno, nosotros por lo menos abrimos la boca. Sí. Para decir boludeces, pero abrimos la boca. Esa es nuestra abertura. Nunca pensaste buscarte un laburo, me decía mi mamá. Y no, mami, hago radio en la mañana. Aquí estamos, tratando de patear el tablero. Es hora de patear el tablero, che. Si no lo pateaste todavía, no sé qué estás esperando. Es hora de dejar de ser espectadores y pasar a ser actores de nuestra propia vida, ¿o no? Qué filosofía esa también, ¿eh? Qué profundo lo que dijo. Sabía que me sonaba de algún lado lo que te estaba diciendo. ¿Qué, ¿cuál de y todas es que las pavadas que estoy diciendo? El hecho de dejar de ser espectador u observador y empezar a ser actor. Sí. Y es que estuve leyendo hace poco Siddhartha, de Hermann Hesse. Ajá. Bueno, y él en su recorrido, en cuanto a pasar de ser samana, brahman, bueno, todos sus estadios, decía que bueno, había logrado la sabiduría y demás, pero que no se había movido de su lugar. Ajá. Entonces, ¿hacia dónde iba también con eso? Digamos, empezar a actuar y hacer también lo que vos pensás, a ver si realmente seguís sosteniendo todo eso que parece tan difícil y tan amplio. Ajá. Si lo podés lograr, bueno, lo seguís sosteniendo. Si no, se queda solo en tu pensamiento y hasta dónde te arriesgaste, digamos. ¿Y de qué sirve tener algo en el pensamiento si uno no lo puede llevar a la práctica y a su propia vida? Claro. ¿En qué queda? ¿Nada? ¿O no? ¿De qué sirve la filosofía si no la podemos llevar a... la podemos poner en práctica y aplicar en nuestra vida? Además se le quita todo lo que pueda tener de valeroso, digamos, por el hecho de que lo estás diciendo, sí, lo sostenés, soy yo, le pongo el pecho a la vela, pero no estás haciendo nada, al final lo estás diciendo nomás. ¿Sabe cuánto conozco de eso? En teoría son tantas cosas en el pensamiento. Oh, son más revolucionarios que el Che Guevara alguno, mira. Hablando de Che Guevara, se estaba dando la película de él, ¿no? Va, de él, de su vida, hubo varias. Se hicieron infinidad de películas sobre el Che Guevara. Sí, muchas. ¿Esa que debe referir a cuál? La Benicio, la que actúa Benicio del Toro. Sí. Ahí está. ¿La vio? La segunda parte vi nada más. ¿La segunda parte? Sí, la segunda parte, que es Che Guerrilla. La primera, Che el Argentino, creo que es. Claro. No la vi todavía. Esa sería la primera parte de la historia. Claro, creo que es cuando él se encuentra con Fidel Castro. Claro. Y se conoce con Fidel. Entonces primero se ve Diario de Motocicleta, después pasa a Che claro, Argentino póngale, y después Che claro, Guerrilla. Claro, después se pone la boina y se va al medio de la selva a hacer la revolución. It's gonna be a good year, especially if you and me see it in together. No me acuerdo ahora cómo es que lo definía Eduardo Galeano al Che Guevara. ¿Cómo era? Tipo que sentía lo que decía. Y, no, ¿cómo era? Un raro tipo que decía lo que pensaba y hacía lo que sentía. Bueno, algo parecido, más o menos. Pero bueno, ahí está. La producción me dice que se lo está intentando buscar, pero no sabe de qué libro, de qué texto. No, no sé, no tengo la menor idea. ¿O fue un comentario? Tampoco, no sé. ¿No sabe? No, no tengo la menor idea. Bueno. No sé si no estará en el libro de los abrazos, capaz, de Galeano. No sé, bueno, en algún lado, yo no me acuerdo. ¿En espejos? No, en espejos no. ¿No? No. No, no sé, en algún lado está, no importa, hace un montón que lo dijo. Pero bueno, hay a tantos que le falta así concordar el pensamiento con la acción. Uf, una vez me acuerdo en una pequeña charla que tuve. Ya después desistí, ¿eh? Disculpen si hay alguno del otro lado. No quiero herir susceptibilidades. Perdón si hay algún trotskista del otro lado, pero no hay nada más arduo que discutir con un trotskista, che. ¿Sí? Sí, me acuerdo que con un amigo también, ¿eh? El Guiso. En un momento estábamos charlando. Y él, estábamos en otra radio, y él en la radio hablando y diciendo, quejándose del imperialismo y que nos obligan a comprar un celular y que esto y que lo otro. Y lo mostraba el celular y lo mostraba así, decía, nos obligan a comprar esto. ¿No sería más fácil no comprarlo? Digo yo, ¿o no? Digo, con tu acción, demostrar que no lo necesitas. Es tan fácil, eso lo decía Henry Turó. En vez de quejarte de un periódico, decía él, ¿no es más fácil no comprarlo? Bueno, ¿cómo están todos, che? Le damos formalmente la bienvenida a este programita que están escuchando. Se llama El Escenario de las Voces. Trata de salir de lunes a viernes de 11 a 1. A veces se puede, a veces no se puede, como fue el caso del día de ayer, que por algunos inconvenientes de índole personal no pudimos estar aquí haciendo este programa. Pero la idea es estar de lunes a viernes de 11 a 13. Esto se llama El Escenario de las Voces. Sale aquí por esta radio que estás escuchando, que se llama Walden. Come on. Bien, les cuento que este programista tiene un blogspot. Ahí generalmente subimos los últimos 4 programas que se hicieron para que cada uno lo escuche cuando le plazca, si tiene ganas. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también compañera un correo electrónico. Ahora sí, ¿me toca a mí? Ahora le toca a usted. ¿Uno y uno hacemos? Sí. El correo electrónico es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, ¿y de qué otra manera los seres despreciables que estén escuchando este programa se pueden comunicar? Bueno, lo pueden hacer en la misma web de Radio Walden, en la parte del libro de visitas, que ahí se pueden publicar comentarios y van a ser leídos instantáneamente o quizás con unos minutos de retraso. Y si no, en la parte de contactos, que pueden mandar un mensaje quizás más privado, que se va a enviar a los mails, publicitando o difundiendo, lo que quieran. Ahí tienen entonces, che, todas las vías de comunicación. Si quieren difundir algo, nos mandan nuestro correo. Si quieren opinar sobre alguna de las cositas que vamos tratando aquí, o si tienen ganas de escuchar algún temita musical, ahí tienen el libro de visitas, eso es lo más rápido. Y después, para cuestiones más personales que quieran comentarle a la producción de esta radio, tienen entonces ahí la sección de contacto. Para, bueno, si quieren hacer algún programa, quieren averiguar esas cosas, a esos mails tienen que mandar sus inquietudes. Les recordamos también que este programa se retransmite en esta misma radio la noche a la hora 22, de 22 a 0, se retransmite en diferido. Le mandamos saludos también a aquellos que estén a esa hora de la noche escuchándonos. Saludos, che. Así como también le mandamos saludos a la gente que sigue bancando y apoyando este programita. Gracias a ustedes, che. No sé qué haríamos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brack y Hernán Obras. Muchísimas gracias por seguir bancando, apoyando este programita de radio. Les nombraba Hernán. Bueno, recuerden que si quieren construir, pintar o reciclar, lo llaman a Hernán al 156-003169 para que su obra sea una obra de arte. Y no se olviden de nombrarle a este programa o a esta radio y le van a hacer un descuento en el presupuesto final, sí. También está apoyando este programita de radio María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. En este forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, todo tipo de accesorios para su mascota, así como también accesorios para su pileta, sea cloro, sea boya, sea red, sea barrefondo. Pueden encontrar todo tipo de artículo de limpieza. Uy, está acelerado, se está hasta comiendo las sílabas. Sí, y también bolsas artesanales alucinantes que pueden encontrar ahí en el forraje de María Angélica. No se lo pierdan, bolsos muy lindos, como tipo feria, ahí colgados van a encontrar al lado de, qué sé yo, de un alimento balanceado, van a encontrar un bolso, es así de surrealista el forraje. Oroño 5469, y no se olviden también de nombrarle a este programa porque algún descuento o algo gratis de arriba se van a llevar. Che. Bien, saludos a María Angélica, a todos aquellos que están por sumar, que se quieran sumar a la cartera de auspiciantes de este programa, de esta radio. Para esto, tienen ahí el mail de publicidad en la parte de contacto. Si quieren publicitar con este programa, también lo pueden hacer al correo electrónico que decía hace un ratito la compañera, el escenario de las voces, @hotmail.com. Bueno, les dije que esta radio funciona a las 24 horas. ¿Sí, sí, no? ¿No se lo dije? No, hoy no. Bueno, funciona a las 24 horas con música muy linda. Encontró lo de Galeano, la producción. Hace rato que lo encontró la producción. Sí, sí. ¿Qué era exactamente? Galeano decía, el chef fue un raro tipo que hacía lo que decía, decía lo que pensaba y pensaba como vivía. Ahí está, buenísimo. Está muy buena la frase, pero a la vez es muy cierta. Estaba pensando. Sí, muy conciso. Certera. ¿La quiere repetir? Buena. El Che fue un raro tipo que hacía lo que decía, decía lo que pensaba y pensaba cómo vivía. Can you hear me? Si avanzo, seguidme. Si me detengo, empujadme. Si retrocedo, matadme. Decía el Che. Touch me. Heal me. See me. Feel me. Touch me. Bueno, tenemos algunas gacetillas, algunas cositas para contar. Lo vamos a hacer. Sí, después de la música. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora? Parece, vamos a arrancar musicalmente este escenario de las voces. Si quieren comunicarse, ahí tienen el libro de visitas y nuestro correo electrónico y nuestro blog spot. Y bueno, todos los medios ahí cibernéticos. No les dije, tenemos un Facebook. También, que lo pueden encontrar como Rodrigo Walden. Así es. Bueno, ahora mientras escuchamos a los Who en la cortina, nos vamos a ir con dos temitas de un disco así muy loco que salió a dúo entre Willie Nelson, el legendario cantante country de los Estados Unidos, ajá, y este cantante y este músico de jazz conservador, él, Wynton Marsalis. Se juntaron un hippie y un hombre bastante garca. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A nivel personal, digo, ¿no? Como músico alucinante, ¿eh? Sí, hay algunos que son gargas como artistas. Claro, este es un músico, Wynton Marsalis, un músico alucinante. Se juntaron con Willie Nelson para hacer Two Men with the Blues. Dos hombres con el blues. Con el blues. Algo así. Vamos a escuchar dos temitas que hacen a dúo Wynton Marsalis y Willie Nelson. Bueno. Nightlife, el primero, y el segundo, el clasiquísimo Georgia on my mind. Bueno. Thank you. the evening sun goes down. You're gonna find me hanging around. A nightlife ain't no good life, but it's my life. Many people just like me, dreaming of what used to be easy. Life ain't no good life, but it's my life. Listen to the blues they're playing. Listen to what the blues are saying. Broken dreams. The nightlife ain't no good life, but it's my life. Listen to the blues. Listen to what the blues are saying. Mine is just another scene. But it's my life. Sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out for me, other eyes smile tenderly. Leads back to you, Georgia. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on. Miss her. Bueno, hermoso los dos temas. No se lo pierdan si lo pueden conseguir de este disco. Hermosísimo el disco a dúo de Willie Nelson y Wynton Marsalis. Sonaba muy lindo. Sí, fantástico. Sí. Hermoso. Bueno, ahora sí, seguimos escuchando a Willie Nelson solo. Con Hello Walls. Well, I see that you're still here. Aren't you lonely? since our darling disappeared. Oh, well, look here, is that a teardrop? El gran Willy. Hola, Paredes. Paredes, es W-A-L-I-S. Sí, Walls. Hola, hola, Paredes. Hola, Paredes. Ahí está. Let it rain. O también puede considerarse como Hola, Muros. Hola, Muros. Ahí está. Bueno, el legendario Willie Nelson, el rubio, más que rubio, canoso, pelilargo. Norteamericano, él. Guess we'll have to learn to get along. Bien, continuamos aquí haciendo este programita llamado El Escenario de las Voces. Aquí por Radio Walden estamos de 11 a 1, de lunes a viernes. A veces, si no estamos, bueno, algo que surgió. Pero tratamos de estar generalmente todos los días. Este programa se repite a la hora 22 también. En el blog pueden encontrar los últimos 4 programas. ¿Cuál es el blog? El blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les comentamos que en la web de Radio Walden sí. Están las biografías de escritores que se van agregando por abecedario, como era prometido ya hace rato igual. Ajá. Y además se van a ir cambiando los informes que se vayan haciendo y que se vayan publicando cada 3 semanas, más o menos. Así tienen tiempo de leerlo si es que tienen ganas. Ahí está. I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. Bien, los seguimos invitando y les seguimos avisando a todo artista que ande del otro lado escuchando este programita que se va a estar realizando el primer encuentro de performance. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro, Musto, Polirrubro Cultural y RAR. Se convoca artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. Y todo aquel que se sienta convocado a hacer, a la presentación de obras en diferentes formatos. Acciones corporales, fotoperformance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. Les cuento que la inscripción para este evento cierra el 10 de abril, hasta ahí tienen tiempo. Esto está diseñado y coordinado por el colectivo artístico Umbrales, en coproducción con el SEC. Y va a estar invitado Clemente Padín, que es un performer uruguayo, que va a venir como padrino de este evento. Para mayor información, pueden acceder al blog, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. That my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying and I'm crazy. ¿Qué se ríe usted? Se debe reír de algo que yo no entiendo. No, ¿por qué? No sé. ¿De qué está hablando? No sé. Yo estaba escuchando el fondo musical. Y ahí está, ve algo que yo no entiendo, porque no sé qué carajo está cantando Willie Nelson. Bueno, y le iba a comentar que es muy lindo lo que dice y que alguna vez, alguna que otra vez, podríamos traer algunas letritas y recitarlas. Encárguese usted, que es la que maneja el inglés, ¿quiere? ¿Le parece? Bueno, Crazy se llama este tema. ¿Qué está bueno lo que dice? En un momento dijo que estaba loco. Espere. ¿Qué dijo? No me va a salir igual que como lo dijo él en su momento. Pasa que hace rato que pasó la frase, que se estaba loco por estar viviendo esa soledad, una cosa así, pero seguramente es más lindo. Ahora ya se le perdió la gracia cuando lo dije. Bueno. Después se la intentó traducir y la traemos acá. Bueno, si quiere encargarse usted de traducir algunos temas y así acá lo escuchamos y ¿le parece? Sí. Para hacer cuando usted, ¿qué viene generalmente? Bueno, hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. ¿Pero cuándo va a empezar a venir usted? ¿No sabe? ¿Lunes y viernes? Es probable, sí. Es probable que venga lunes y viernes. Sí. Bueno, cuando venga su lunes y viernes, que generalmente usted viene con un informe, uh-huh. ¿O no? Y que por ahí el otro día viene con alguna efeméride, con sí. algún personaje de la semana que haya estado por ahí en la efeméride. se puede traer también aparte para este primer bloque, traernos y con una letra traducida, una letra que usted considere digna de ser leída. Obviamente, ¿no? Uno no lee, no termina de leer ya temas que no considera dignos. Empieza, ajá, y ya en la mitad se da cuenta. Sí. O a mí, por ejemplo, tampoco es de personal gusto. Los temas, las letras que se repiten demasiado. Sí puede ser musicalmente agradable o puede ser una genialidad musical, pero la letra que se repite demasiado no, claro, no es tan interesante traducirla. Entonces usted, como es traducir una letra, trate de traer una letra que valga la pena. Claro. Yo le puedo ir sugiriendo si quiere, usted las va anotando. Bueno. A medida que se me vayan surgiendo, no sé. Por ejemplo, ahora se crazy, pues le digo, sí, la puede traducir. A mí también me gustó. Ahí está. Así que concordamos. Se me ocurre Everybody Know, de Leonard Cohen. Uh-huh. Todo el mundo sabe. Hallelujah. Hallelujah. Todas esas letras, mire qué lindo. Sí. ¿Le parece? Sí. Ahí tiene la bula. Just the other day. Gee, ain't it funny how time. Al final ya me buscó el trabajito de la mañana. Y sí, ¿qué se piensa, Vani? Este programa acá nada, ¿no? Acá hay que laburar. ¿Qué se piensa? Bueno, les decía, este encuentro de performance, todo artista que se quiera sumar, tienen tiempo hasta el 10 de abril, che. Después, por otra parte, hablando del 10 de abril, falta todavía. Pero bueno, ya le vamos contando, sí, tampoco tanto, que se va a estar realizando Stares, 1000 imágenes. Esto es instalaciones, fotografía, plástica, performance, proyecciones, música en vivo, va a haber comidas, va a haber bebidas. Todo esto el domingo 10 de abril de 18 a 23 horas en Boulevard Rondó 1166. Esto está organizado por Didascalias. Interesante. Así que, bueno, tienen tiempo, falta 10 de abril. Va a haber toda una jornada de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche donde va a haber un poquito de todo. Fotografía, plástica, alguna performance, alguna proyección, alguna instalación. Muy lindo que presenten este tipo de artes para, uh-huh, cambiar además con lo que se viene haciendo rutinariamente. Está bueno. Así que bueno, más llegada la fecha, se lo vamos a estar recordando, pero ya les vamos avisando. Sí. The sun is filled with ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. The stars are raindrops searching for a place to fall. Bueno, y sí, ya más cercano, me estoy refiriendo a este día viernes, va a estar el señor Eddie Morales en el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo, viernes, 22 horas, en Sabina Bar, calle San Martín, 1451, un show humorístico, si no lo vieron nunca no se lo pierdan. Si quieren ir, este programa tiene entradas gratis para, bien, tirar para arriba. Sí. Aparte nos están, mire, qué casual, no, qué coincidente, que nos venían comentando que vienen con unas energías bien potentes. Sí, viene con todo, Eddie. Sí. No se lo pierdan. Simplemente, si estás del otro lado escuchando y querés ir, nos mandás algún mensaje de alguna manera de todos los medios que dijimos y te anotamos en una lista para que directamente vayas, des tu nombre el viernes y entras gratis a la hora 22 ahí en Sabina a ver a Eddie Morales y su mayordomo Bernardo. Simplemente el nombre o algo más. Los últimos tres números del documento. Ahí está. Nos dejás eso y ya te anotamos en una lista para que vayas a ver gratis a Eddie. No te lo pierdas, che, buenísimo. Vamos a ver si viene Eddie. Siempre promete que va a venir acá en vivo y en directo a hablar con nosotros. Él es muy misterioso. Sí, sí, ya es el misterioso. Bernardo también. Sí. O, pero Bernardo no puede venir, es mudo. No, pero nos podía escribir. Ha escrito alguna vez, Bernardo. Sí, sí, sí. Pero podría aparecer nuevamente. Eddie podría venir acá a dar la cara y hablar. Acercarse siempre promete. A los micrófonos del, sí, estudio. Stars are raindrops searching for a place to fall. And I never cared for you. I never cared for you. Qué onda flamenco. Qué malo eso que estaba diciendo. El tema usted se llama, lo está tomando como alegre. I never cared for you. Ah, claro, sí, es lo mismo que dijo recién. ¿Qué significa? Nunca me preocupo por ti. Nunca me importas, algo así. Ajá. over. They say that all good things must end. Call it a night. The part is over, and tomorrow starts the same old thing again. Bueno, y ¿qué más? Ay, hablando de eventos. Parece un mantra eso. Sí. Agresivo. El sábado no sabemos, vamos a estar confirmándolo también más sobre la fecha, si arranca un programa nuevo o no en esta radio, un montón de cosas se va a llamar, supuestamente, yo ya no digo más nada. ¿Cuánto misterio le ponen todos acá? Sí, sí, se hacen todos los misteriosos, déjense porque lo voy. Se quieren hacer todos los Castaneda, ahora dejate de romper los huevos, vení a hacer un programa y disfrutar. Turn out the lights. Aparte al pedo, porque se hacen los misteriosos y después tenés que estar a la altura de ese misterio que generaste. Claro, uno puede tiene... Puede ser bastante lío para esto, boludo. Tómatela. ¿O no? Ah, no sé. Todavía no arrancó, así que todavía esperamos que se cumplan esas expectativas. Esperemos. A ver si arranca o no arranca este programa nuevo. ¿Qué es eso? The same old thing again. Once I had a love undying. I didn't keep it, wasn't trying. Life for me was just one party and then another. I broke her heart so many times. Had to have my party wine. Then one day she said, bueno, compañera. Sí. Estamos a minutos de las 12 del mediodía. Si quiere podemos ir yendo a la tanda, así volvemos. Me parece bien. Y usted tiene tiempito para desarrollar la vida y obra del personaje que trajo. Muy bien. ¿Le parece? Sí. Bueno, les recordamos, si quieren comunicarse, tienen ahí el libro de visitas de la página, el escenario de las voces @hotmail.com, nuestro correo electrónico. Aquí estamos hasta la 1 de la tarde en esta que es Radio Walden, compartiendo con ustedes este programita que tanto nos gusta hacer, que tanto nos divierte. Saludos a los que estén a la noche escuchándonos. Nosotros ahora nos vamos a la música con dos temitas de esta banda inglesa, allá surgida en los años 80, un clásico, ya. Ajá, ¿cuál es la banda? Clásico, depende de dónde se la mira. The Smith, vamos a escuchar. Ajá, ¿y los temas? El primero se llama Shakespeare's Sister. Las hermanas de Shakespeare. Exacto. Y el otro, Miserable Lie. Mentira miserable. Ahí está. Escuchamos estos dos temitas de Smith, tanda publicitaria. Algunos temitas más muy lindos que van a sonar. Y después volvemos nosotros. ¿Les parece? Muy bien. One I love. something against us. It's not time. It's not time. So goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. I know. Put your tongue away. A little Highland will well away. The dark nights are drawing in, and your humor is as black as them. I look at yours, you laugh at mine, and life is a miserable lie. You have destroyed my flower like life. But what's the trouble? You have corrupted my innocent mind. Why? I know the wind swept mystical air. It means I'd like to see your underwear. I know the wind swept mystical air. I'd really like to see your underwear. What do we get for our trouble and pain, just directed room in worldly range? What do we get for our trouble and pain, worldly range? Into the depths of that pillar of world, a full of her. Any requests? Radio Walden. El arte como refugio para que los sueños no se mueran de frío. DistriPack. Distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario.

Radio Walden. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. Some man gonna walk in and take my place. Ain't nowhere in the world I'm going out that front door. No, no. Cause there's a man down there. Might be old man, I don't know. thank you. Thank you. Thank you. Test. You gotta do a little tuning. Someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Sitting here with my arms around my music, thinking of a girl that I might spend the whole of my days with her. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Until then, I will do the best that I can. Any fine young girl that I might meet that I could use, keep my eye on. Maybe someday she will. Bueno, acá estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la una de la tarde aquí por Radio Walden. Lo que escuchábamos en la tanda, les cuento, eran dos temitas de la banda inglesa The Smiths. Después sonaba un tema de Simon & Garfunkel, un clásico, The Sound of Silence. Y después un temita de la Allman Brothers Band. Ahora, otra banda legendaria de otro viejito, de Robin Williamson, con su The Incredible String Band. One fine day I took a walk down by the river. Fair maid did lie and she did sigh as I stooped down to kiss her. Le mandamos entonces saludos también a la gente que apoya este programa, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac y Hernán Obras, que lo pueden llamar si quieren construir, reciclar, pintar. Lo llaman al 156-003169 y su obra será una obra de arte. No se olviden de nombrarle a esta radio o a este programa y les van a hacer un descuentito en el presupuesto final. Y la que también está apoyando este programa es María Angélica con su forraje de calle Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Como en todo forraje, lo que pueden encontrar son alimentos balanceados para su mascota, todo tipo de accesorios para su mascota, artículos de limpieza, accesorios para su pileta y bolsos artesanales también. Ahí en el forraje de calle Oroño 5469. No se olviden también de nombrarle a este programita y también les van a hacer un descuento. Of brambly briars in the still off evening, birds fly out behind the sun, and with them I'll be leaving. Muy bien, y recuerden, si quieren comunicarse, ahí tienen el libro de visitas de la página. Cualquier cosa que nos escriban ahí, nosotros a la brevedad lo vamos a estar leyendo. Si quieren pedir algún tema musical o opinar sobre alguna temática que tratemos aquí, cualquier aporte que quieran hacer, lo pueden hacer ahí entonces, sino también en nuestro correo electrónico, para cuestiones que quieran ya comunicarse con la producción de la radio y que quieran comentar, tienen ahí los mails en la sección de contacto. Bueno, tenemos un Facebook que es Rodrigo Walden. A través de todos esos medios pueden comunicarse con nosotros o con esta radio. I swim the seas within my mind, and the pine trees laugh green laughter. Y ahora sí, compañera, todo suyo. ¿El espacio? El espacio. Bueno, es día de efemérides. Haga lo que quiera. Hablar. Bueno, hable si quiere hablar. Voy a hablar. Hable si quiere llorar, llore. Bueno, no, todavía no me dio ganas de llorar. No le dieron ganas de llorar. Bueno. Voy a hablar de un escritor checoslovaco que nacía, y todavía no moría, que nacía un primero de abril del año 1929. Usted dice un escritor checoslovaco y a mí siempre se me viene a la cabeza. ¿Quién? Milan Kundera. Ay, acertó en sí. To lay down laws and rebels like to break them. And the poor priests like to walk in chains, and God likes to forsake them. Quiere decir entonces que lo conoce. ¿Y cómo no lo vamos a conocer al loco Kundera? Uf. Pero cuéntenos. Sí, no, le porque iba... no todos lo conocen tampoco. No, supongo. No, les voy a comentar un poquito sobre su vida y después sobre su obra y después vamos a hacer un programita ya de entrada. Y después una entrevista que se le hizo. Ah, ahí está, muy bien. And he said I must be going, but just how long ago that was, I have no way of knowing. Yo quiero que usted diga una frase que siempre repite que y siempre. Que bien, bueno, la ha repetido varias veces. Sí, que siempre digo de Kundera porque qué sé yo, me parece alucinante. Ajá. Milan Kundera, que era un fanático de Kafka. Sí. Le fascinaba Kafka. Decía Milan Kundera, en sus vidas uniformes, la gente ya no ve el uniforme que lleva. Esa. Fantástica. Bueno, hablando de su vida, ya dijimos que nació un primero de abril, el único primero de abril que había en 1929, para decir verdad. Le cuento un poco sobre sus padres. Bueno, mucho tampoco hay que contar. Le digo que era musicólogo y pianista. Ajá. Y que era el director de la Academia de Música. Entonces, obviamente, él heredó todo eso. Claro. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Kundera, de su niñez no les voy a mencionar porque no he encontrado demasiado y además me quería enfocar en otras cuestiones. Él se afilió al Partido Comunista. ¿Sabía usted? Sí, sabía. Pero lo expulsaron. Sí, sabía. Porque se dice que él tenía varias tendencias individualistas, entonces... Sí, ganó, no congeniaba con la doctrina del partido. No aceptaban eso. No. No aceptaba que sea el estalinismo no le iba a permitir eso. Mucho menos. Entonces él tuvo que ganarse la vida con ocupaciones como, por ejemplo, pianista de jazz. Mira qué lindo. Sí, es un instrumento. Qué linda manera que... de ganarse la vida. Fue muy sacrificado. Sí, la verdad, pobre. Un instrumento que su padre le enseñó a tocar desde muy chiquito. Ajá. Así es que lo manejaba muy bien. Aquel mismo año termina sus estudios secundarios y comienza a estudiar literatura en Praga. Pero después de 2 semestres se pasa a la Facultad de Cine. Ajá. También de la Academia de Praga y finaliza esto en 1952. 4 años después se reintegra en el Partido Comunista, pero lo vuelven a expulsar en 1970. Sí. Luego enseñó historia del cine en la Academia de Música y Arte Dramático desde 1959 a 1969, bastante. Ajá. Y posteriormente también en los estudios cinematográficos de Praga. Su primera novela fue La Broma. La Broma. Que después les voy a leer un fragmento. Ah, ¿tiene un fragmento de La Broma? Sí, pero eso un poco más adelante. Bueno. Esta novela fue traducida a 12 idiomas y obtuvo el premio de la Unión de Escritores Checoslovacos, así como... Muchas personalidades del mundo intelectual opinaron sobre sus escritos. Ajá. Como por ejemplo Sartre. ¿Qué dijo Sartre? ¿Tiene lo que dijo Sartre? Sí. Me parece que me acuerdo lo que dijo Sartre. ¿Sí? Me parece que sí, algo así como que... Bueno, dígalo usted, pero a través de qué es lo que está bien... Si tengo que ser bueno, tengo que ser algo malo. Así ¿algo de eso? Tiene que ver. Sí, se le leo. Dice, la pregunta que plantea Kundera es sumamente radical. ¿Por qué deberíamos amar a las demás personas? Sí, ¿por qué? Tal vez podremos responder a esta pregunta algún día. Tal vez nunca. Eso era lo que decía Sartre. Sí, interesante. ¿Era lo que usted conocía? Sí, exacto. La broma es un relato de amor, confusiones, infidelidades y un personaje que se burla de la triste historia de la mitad del siglo en Europa. Ajá. Bueno, creo que, no sé si lo tiene, pero creo que también hablando de Kafka, Kundera decía que aprendió más de política leyendo a Kafka que otra cosa. No, no lo tenía. Les sigo contando. En 1968, a consecuencia de la invasión soviética en su país, sus obras se prohibieron. Entonces él quedó desempleado. Finalmente consiguió emigrar a Francia, esto fue en 1975. Y en ese año, y 1980, enseñó literatura comparada en la Universidad de Rennes. Lindos trabajos se buscaba. Sí. Le tocó ir al puerto, a Kundera, ¿no? A las minas. No. Otra de sus novelas, La vida está en otra parte, obtiene el premio Médicis a la mejor novela extranjera publicada en Francia. Está lindo el nombre. Sí. Y su siguiente novela, La despedida, también obtuvo el premio Mondello al mejor libro editado en Italia. My soul swims naked in her stream and in her. Y la publicación de El libro de la risa y el olvido, están buenos los títulos, sí. Le valió la revocación de su ciudadanía checa. En 1982 recibió el premio Europa Literatura y dos años después publicaría La insoportable levedad del ser. Fa, su clasicón. Que está considerada como una de sus obras cumbres. Sí, su obra maestra. In my hands, her eyes shine. 1988 más o menos fue llevada al cine. Ajá. No la vi la película, dicen que no está muy buena. Por el director Philip Kaufman. Ajá. Pero se dice que tuvo un éxito aceptable. Sí. No fue demasiado trascendente. Y se dice que a pesar de su militancia comunista en su juventud, Kundera se convirtió desde el inicio de su actividad literaria en un crítico mordaz del socialismo. Ajá. La escucho. Estamos todos. No sabía. Todos, yo, la producción, el operador, todos los que están del otro lado pendientes de usted, compañero. Yo todavía escuchaba la cortina. No, pero el operador se cansó de hacer señas que ya está baja la cortina. Hablen. Bueno, en el 2006 le cuento que se publica por primera vez La insoportable levedad del ser. En República Checa. Claro. 22 años después de que se editara en Francia, se publica. Claro. Y en 2010, año pasado, es nombrado Duque de Amarcord por el rey Javier, convirtiéndose así en el primer escritor checo en obtener un título en el ficticio Reino de Redonda. No lo voy a decir de qué murió porque todavía no murió. No murió, Kundera, no. Sus novelas se sitúan, se dice, a medio camino entre la ficción y el ensayo y hacen uso frecuente de la ironía, la presencia de diversas voces narrativas, la confusión entre elementos reales y ficticios y la digresión. En ellas se enfrenta él a sus propios fantasmas personales, el totalitarismo y el exilio, al tiempo que ahonda en los grandes temas de la libertad y la eticidad desde un profundo desengaño, a veces difícil de percibir tras su estilo aparentemente ligero y amable. ¿Quiere que le lea un recorte de un fragmento de La insoportable levedad del ser? Bueno, estaba tratando de para que sea cortito. Sí, ahí está. De entonces La insoportable levedad del ser. Sí. I had a tree in the dream hills where my childhood lay. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados en la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche

bent twig of darkness grows the petals of the morning and shows to them the birds singing just behind the dawning. Come dip into the cloud cream lapping. Bien, ahí escuchábamos un temita entonces de Robin Williamson con su Incredible Trick Band. Seguimos escuchándolo también ahora con su tema este que estamos escuchando, valga la redundancia, Chinese White. Chines, de China. Sí. White. Blanco China. ¿Qué sé yo? Y bueno, no entendí bien qué quiso decir. Bueno, no importa. Ahí sigue cantando Robin Williamson. Seguimos nosotros hasta la una del mediodía haciendo este escenario de las voces. Nos queda un ratito todavía para que la compañera siga desandando la vida y obra de Milan Kundera. Antes de ir al tema musical, escuchábamos entonces un fragmento de su libro, su obra cumbre, La insoportable levedad del ser. Así es. Climbing up these figures, the sun is tugging at my shoulder. And every step I take, I think my feet are getting older. Bueno, ¿va a continuar? Sí. Bueno. Crystal dreams unfold. Trate de no desarmar el estudio radial, compañera. Se lo pide la producción, mire, de rodillas está la producción. Necesito acomodarme. Bueno, acomódese sin destruir, no hace falta. Bueno, lo que les voy a hablar ahora es acerca de una entrevista que se le hizo a Kundera en el año 1978. Muy bien. El que realizó la entrevista era un periodista francés que se llama, o se llamaba, Amber Buzuklu. Buzuklu. No sé. Así. No, bueno. Igual él es secundario, se lo menciona para no ser descortés. Ahí está. Pero... una cuestión ética. Claro. Gently. Hay que citar la fuente. Uh-huh. La fuente de los suspiros. Así que bueno, a esta entrevista se la titulaba, por palabras suyas, se la titulaba así. Al vaciar a una nación de su cultura, se la condena a muerte. Eso decía Milan Kundera. Sí. Se dice que él ha sido siempre muy reservado en materia política, pero se lo denuncia como uno de los inspiradores de la contrarrevolución. Por otro lado, por un discurso de apertura que hizo en el Congreso de los Escritores Checoslovacos en mayo de 1967. ¿Y lo tiene? No. No, el discurso no, pero sé igual que se tomó de ahí. Él hizo un análisis filosófico histórico del renacimiento nacional checo en el siglo XIX y del papel desempeñado por la literatura en el rescate de la nación. Ajá. El discurso desembocaba en un alegato contra los que, por las prohibiciones y las limitaciones decretadas, deformaban la literatura checa y la condenaban a la insignificancia. Ajá. Según él, en el mundo contemporáneo, una pequeña nación sistemáticamente privada de una cultura está condenada a desaparecer a la larga. There's mayhem in this mansion since the cows were coming home. With delirium, no sleep, in a cloud of nylon foam. But release scours the outhouse when a hard rain. El destino de su nación le preocupa tanto como en 1967 y habla de esto sin ambigüedad, dice el periodista. Y le pregunta, 11 años después, o sea, en 1978, los temores que expresó en 1967 en el Congreso de Escritores, ¿le parecen justificados? Y él dice, después de la invasión soviética en 1968, unos 200 escritores fueron condenados al silencio. Al igual que toda la pléyade de cineastas checos admirados en ese momento, decenas de pintores, de actores... de directores teatrales. Another one and put it in a pail. dijo que a muchos se los había encarcelado, otros habían sido perseguidos a muerte y otros terminaron suicidándose. Cuando le preguntan si se ha querido asfixiar la acción política de los hombres de cultura, él dice, si fuera sido así, los habrían apartado de la vida política y los hubieran dejado trabajar en su disciplina. Pero se los liquidó con toda su obra profesional, dice él. Y no solo aquellos que se comprometieron durante la primera de la primavera de Praga, perdón. Desde hace 10 años, ni una sola importante personalidad cultural en Checoslovaquia, política o antipolítica, comunista o anticomunista, tiene derecho a dejar oír su voz. And the sailors fired a big salute, and it made my ears quite sore. And the dawn. Y dice, las personalidades de la cultura no solo han sido alejadas o castigadas, debieron borrarse de las memorias. Sus nombres no aparecen en las obras de referencia. Unos 30 o 40 años de la historia cultural checa han sido desfigurados. Claro, los quitaron, sí, digamos, sí, lo borraron. Desapareció todo el arte y cultura en. Vamos a acordar algunas cositas de la novela 1984. Cómo se borra no la historia. Leí. Stones and water just to see what it would do. And the water it got stony. Dice Kundera, se suele decir que esto no es sino una consecuencia secundaria y accidental de un gran conflicto político. Tratemos de considerar una explicación distinta. El aplastamiento de la primavera de Praga no fue el pretexto para destruir con toda intención la cultura checa. El periodista le dice que, al subrayar el aspecto cultural de la situación, ajá, corre el riesgo de reducirla a la minoría intelectual, digamos, a los artistas. Una cuestión elitista, claro, que claro, se aboca únicamente a eso. Uh-huh. Y lo que él dice es, no es una minoría, sino toda la nación la que está pronta a proteger su cultura y su historia al ver que están amenazadas. La persecución me ha desembarazado del complejo corriente del intelectual ante la política, que le parece representar la vida verdadera, la cultural, cuando en verdad, es una torre de marfil. Y acá dice algo que es una de sus frases, la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. I have every color, there it's true. Just lately when I look inside my painting box, I seem to pick the. Poniendo el énfasis en que la cultura es en realidad de todo el pueblo, claro, checo, no solo de los una que minoría, la producen o de los que la crean. Ajá. My Friday evening's footsteps plodding dully through this black town. Le preguntan, ¿el comunismo pretende liquidar a las naciones que apelan a él? Y él dice, el vocabulario político no es más que un engaño. No me refiero al comunismo, sino al totalitarismo soviético. La agresividad cultural forma parte de su definición. Lo sé desde 1948. La religión perseguida, el moralismo sentimental fustigando el chiste checo, las dos terceras partes de los diarios llenas de noticias de la Unión Soviética, el abuelo gel de los cuentos de hadas rusos reemplazando en Navidad a nuestro niño nuestro tradicional niño Jesús, los besos de los oficiales que a mi pueblo, con sus maneras discretas, les resultan desagradables, la admiración obligatoria para todo lo ruso, incluido a los zares. Solo queda de la cultura checa lo que el espíritu del totalitarismo ruso podía digerir e integrar, ahí está su punto. Uh-huh. Y dice, ha sido eliminada, pues, toda la tradición católica, pero también el espíritu del ateísmo europeo. Y censuradas las perversiones occidentales, la obra de Kafka, el surrealismo, el psicoanálisis, el estructuralismo y todo lo que sustenta la conciencia nacional moderna. Así ha desaparecido de la historia, de la misma manera que su obra filosófica y sociológica, la personalidad de Masaryk, el fundador de la República Checoslovaca. Just lately, when I look inside my painting box, I seem to pick the colors of you. Sí, tal cual, como en realidad todo totalitarismo. Se trata de vaciar toda una memoria, ¿no? Sí. Toda una cultura y limpiar y arrancar de cero e imponer nuevos valores, nuevos próceres, nuevos, ¿no? Claro, sí, sí. Nuevos personajes. Sí. Sí, más adelante él habla de que en realidad los rusos luchaban en su revolución y demás, sufrían las tragedias, pero los checos sufrían por una tragedia que no les correspondía. Claro. Digamos, a los que se la impuso. I have every color, there is true. Just lately when I look inside my pants. Dice él, en 1963 tuvo lugar en Checoslovaquia la célebre conferencia internacional que tendía a rehabilitar la obra de Kafka en el mundo marxista. Después de la invasión de 1968, los soviéticos denunciaron esta empresa en los documentos oficiales como el punto de partida de la contrarrevolución. Desde su punto de vista, no se engañaban. El combate por Kafka mostraba el ala más intelectual del vasto movimiento de toda la nación que defendía encarnizadamente su modo de vivir, a la manera de vestirse y de pensar, de cuidar a los enfermos y de defender a los acusados, de hacer teatro y de educar a los niños, de organizar el trabajo en un taller o de hacer una fiesta. Gracias a la enorme fuerza de esta resistencia cultural popular, dice él, mi país conoció en los 60 uno de sus mayores periodos de creación artística. By the joke of fate alone, it's sure that as the loved hand leaves you, you clutch for the slipstream, the realness to find. Sigue diciendo Kundera. Sin embargo, la estructura del régimen seguía siendo la misma, aunque ligeramente debilitada. Los que confunden la realidad con el simple sistema político no podrán comprender nunca lo que entonces pasó y no podrán apreciar, por lo tanto, la verdadera magnitud de la tragedia de la invasión que solo puede ser medida por sus valores aplastados. Dice él que no cree que Berdayev se haya equivocado cuando escribía que el comunismo ruso le debía más a Iván el Terrible que a Marx. Los disidentes rusos pelean contra, lo que le decía hace un rato, pelean contra los demonios de su propia historia. Viven un destino trágico, es cierto, pero que es auténtico, que es de ellos. Nosotros, por el contrario, estamos privados de nuestro destino, absorbidos por una historia extranjera. And if you cry, you know you'd feel a little. Claro, ¿quién les pidió? Nosotros no queríamos pelear por esto. Ajá. Tal cual. Still wouldn't turn back the years since the city has took you. Dice el periodista Akundera. En resumen, rechaza usted la condición de escritor disidente. Sus colegas checos también. ¿Por qué? Y dice Akundera. Trataré de explicarme con un ejemplo. Dado que la literatura checa ha sido expulsada desde 1970 de sus editores, casi todos los escritores de valor publican sus obras en una autoedición dactilografiada en un número muy limitado de ejemplos. De ejemplares, perdón. Tienen cosas que decir, y al revés de muchos autores, no tienen la preocupación de buscar lectores. La gente se pelea por poder leer cada ejemplar, a pesar de los riesgos de las persecuciones policiales. Pero entre esos 200 títulos, aproximadamente, es inútil buscar textos políticos, panfletos, sátiras o denuncias al régimen, y ahí está el punto. Dice, solo hay novelas, poesías, ensayos, artículos de crítica literaria, en resumen, una literatura sumamente personal, en la difícil búsqueda de la originalidad, el estilo y de los aspectos inexplorados de la realidad. Is the normal so insane as he sets the sky beneath his heel and learns away the pain. Sigue diciendo él. La lección tiene un inmenso alcance. La situación trágica no ha provocado una reacción politizada en el estilo de la literatura comprometida, sino al contrario, una profunda hostilidad ante toda sumisión del arte. Esa frase me gustó. Al estar en peligro de muerte, la literatura ha buscado la esencia de su identidad occidental, es decir, se ha afirmado como una aventura personal que perpetuamente discute la imagen congelada del mundo. Yearn after the unsullied sight, born of the dark waters of the daughters of night. Dice Kundera, y acá termina ya con la entrevista. Ajá. El totalitarismo es la integración de todas las manifestaciones culturales en el enorme edificio de la educación del pueblo. El concepto de literatura comprometida es el reflejo de esta gigantesca idiotez educativa. In the rumbling and trundling rickshaw of time, hooked by the heart to the... Es decir, él no estaba de acuerdo con que la literatura se aboque a temas políticos. Ajá. Ni refleje situaciones sociales. Sí, de esa índole. Sí, sí, lo que se, sí, lo que se conoce, lo que se llama como literatura comprometida. Claro. ¿Qué es una literatura? Bueno, es para otro debate largo. Sí, ¿qué sí, es sí. la literatura comprometida? ¿De qué punto? O sea. Claro. Además me gustó mucho esta idea que mencioné hace un ratito, el hecho de que el arte no sea sumiso, digamos, que no se... supedite sería lo que está pasando políticamente, político, claro. Socialmente, estrictamente, porque si ajá. es un mundo aparte, podés crear y eso es lo más lindo que tiene además. Uh-huh. Pero bueno, algo decía sobre esto Haroldo Conti también en su momento. O sea, que no hace falta escribir sobre los trabajadores explotados en las minas o en las fábricas para hacer una literatura comprometida. ¿Qué es una literatura comprometida? Puede hablar de un montón de otras cosas donde está el compromiso. Uh-huh. Sin duda. Hay que ver qué, a qué se entiende por compromiso, ¿no? Yo siempre recuerdo a Marx y Engels que decían que aprendieron mucho más de economía, economía política leyendo a Honoré de Balzac que a cualquier economista, claro. Por ejemplo. Entonces, bueno, esa cuestión así ya panfletaria a mí tampoco me gusta mucho. Claro. Y además que hablando de, no sé... poniendo el ejemplo que usted usaba, el de los trabajadores de las minas. ¿Por qué no puede ser comprometido, por ejemplo, hablar de la vida amorosa de uno de los mineros y cómo se ve influenciada por, no sé, sus estados de ánimo, lo que trae de ahí? O sea, y en realidad el foco está en otro lado. Uh-huh. Pero está comprometido con lo que él está viviendo. O sea, ¿y por qué no podría tener esa importancia y esa intensidad también? Sí. Qué ritmo le puso. Muy loco lo que hace Williamson. Este multi-instrumentista es Robin Williamson. Toca, pero no. Si le pongo a decir ahora todos los instrumentos que toca, nos llevamos mal, tenemos que ir. Tendremos que hacer un informe sobre él. Sí, he hablado en un par de oportunidades ya de Williamson. Bueno, ¿tiene algo para terminar, para cerrar este informe? Tengo ganas de leer un fragmento también de La Broma. Ah, si bueno. Quiere. ¿Cómo no? ¿Con esto cerramos el moño final? Sí, me parece que sí. Niños, vosotros sois el futuro, dijo, y yo sé ahora que aquello tenía un sentido distinto de lo que pudiera parecer a primera vista. Los niños no son el futuro porque algún día vayan a ser mayores, sino porque la humanidad se va a aproximar cada vez más al niño, porque la infancia es la imagen del futuro. Niños, no miréis nunca hacia atrás, decía, y quería decir que no debemos permitir nunca que el futuro se hunda bajo el peso de la memoria. Tampoco los niños tienen pasado, y ese es el secreto de la encantadora inocencia de su sonrisa. A pesar de mi escepticismo, me ha quedado algo de superstición. Por ejemplo, esta extraña convicción de que todas las historias que en la vida ocurren tienen además un sentido, significan algo. Que la vida, con su propia historia, dice algo sobre sí misma, que nos devenga gradualmente alguno de sus secretos, que nos devela gradualmente alguno de sus secretos, que está ante nosotros como un acertijo que es necesario resolver. Que las historias que en nuestra vida vivimos son la mitología de esta vida y que en esa mitología está la clave de la verdad y del secreto. ¿Qué es una ficción? Es posible, es incluso probable, pero no soy capaz de librarme de esta necesidad de descifrar permanentemente mi propia vida. Bueno, ahí estaba entonces, un fragmento de La Broma. Ajá, ¿te gustó? Me gustó mucho, sí, sí. Uh-huh. Bueno. Me gustó mucho la parte de las niñas. Sí, qué buena esa de que no. Cuando habla de la sonrisa porque no tienen pasado. Los niños tampoco tienen pasado y ese es el secreto de la encantadora inocencia de su sonrisa. Está bueno. Preciosa. All life alone in its chronic pattern. Nuestro pasado nos condena, decía Flower. Nos atormenta el presente, el futuro. Y por eso se nos escapa el presente. Wow. Ah, mire qué filosófico, qué profundo que nos vamos. Sí. Bueno, hemos llegado, sí, al final, compañera. Sí, espero que hayan disfrutado de este recorte de Kundera. Estuvo muy interesante. Sí, ahí, si les interesa, en la página en Walden, en la sección de biografías, está brevemente también la biografía. Sí, hay bastantes frases que son interesantes también. Sí, que están buenas. Ahí la pueden revisar, curiosear si quieren, ahí en la página. Sí. Mire, yo le digo una que me parece que no está, que es de un... No sé si no es una frase, es una partecita de algún escrito. Estoy bajo el agua y los latidos de mi corazón producen círculos en la superficie. ¿No le gustó? Me pareció re tierna. Sí. Porque me la visualicé. Ajá, claro. Sí, sí. Al final volví cursi a Kundera. En los últimos minutos de... Sí, bueno. Bueno. Todos, decía el maestro, decía Borges, todos al incurrir en el amor incurren en lo patético. Sí. Bueno, compañera, nos tenemos que ir. Les agradecemos a los que estuvieron del otro lado escuchándonos, a los que están a la noche, o sea, ya ahora cerca de las 12 de la noche, también escuchándonos en la retransmisión de este programa, que es de 10 a 12. Si quieren comunicarse, entonces tienen nuestro blogspot, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, nuestro correo electrónico, el libro de visitas, bueno, diferentes medios para comunicarse con nosotros. Trataremos, intentaremos estar mañana nuevamente de 11 a 1 aquí por Radio Walden. Compañera, va a estar acá bueno, usted. Bueno, yo los saludo hasta el lunes. Ah, claro, hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Bueno, ¿usted viene entonces el lunes? Le dije recién que el lunes. ¿Dónde está? Pero no, usted? No, digo... Bueno, ya la semana que viene eso voy la a pregunta, venir el lunes. Que le quería hacer. El lunes, pero el miércoles no. O sea, vengo el lunes, pero el miércoles no. Probablemente venga el viernes. Lunes y viernes. Bueno, ahí está, ¿ves? Eso bueno, es lo que pero da igual. Lo que importa es que vengo el lunes. Porque es el próximo. El próximo. Sí. ¿No? Sí. Bueno. Usted viene mañana. Yo otra vez, sí, trataré. Bueno, así estamos. Che, pongan la radio y si estamos, estamos. Si no estamos, no estamos. Si no estamos, escuchen la muy linda música que suena aquí constantemente las 24 horas ininterrumpidas. Cuando se interrumpe porque se corta el internet, viste, se corta la luz, esas cosas que pasan, y al ser una radio, viste, virtual, se corta el internet y estamos tan a mano. O se corta la luz y sí, no se puede transmitir. Pero si no, ininterrumpidamente la radio está funcionando las 24 horas. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí. Nos vamos con un temita de Sonny Youth y volvemos mañana. Sigan escuchando porque sigue muy linda música aquí en Walden. Bueno. Compañera, hasta el lunes. Hasta la próxima. Thank you. en Radio Walden. El sueño es realidad.